palma, palma, palma. Salía conmigo, eres tú, nunca lo había sentido, eres tú, hoy yo me encuentro perdido, fuiste tú, siempre mi peor enemigo, y me dejaste, me abandonaste. Te fuiste con él, con mi mejor amigo. Te fuiste con él, con mi mejor amigo. Te fuiste con él. No te importó mi vida, mi forma de ser cruel. Con su mejor amigo te fuiste con él, con su mejor amigo. No sirves como amiga ni como amante fiel. Salía conmigo, eres tú, nunca lo había sentido, eres tú, hoy yo me encuentro perdido, fuiste tú, siempre mi peor enemigo, y me dejaste, me abandonaste. Te fuiste con él, con mi mejor amigo. Te fuiste con él, con mi mejor amigo. Te fuiste con él. No te importó mi vida, tu forma de ser cruel. Con su mejor amigo te fuiste con esto. Con su mejor amigo no sirves como amiga ni como amante fiel. Se acaba, señores.